Las obras en la provincia se hacen en todos los municipios, sin importar el color político. Lo que falta acá es gestión desde el ámbito municipal para que se concreten esas obras. O sea, no es que la provincia viene y te dice, tomá, te regalo tantas casas. Vos tenés que gestionarlas. Y eso lo vamos a hacer nosotros. O sea, cuando el 10 de diciembre, si los vecinos nos eligen, que tenemos confianza en eso, vamos a tener un equipo trabajando para gestionar las viviendas. O sea, las cosas se gestionan, no vienen solas. Por ahí, si nos acostumbramos a que las cosas caigan de arriba, bueno, después nos quejamos de que no vienen. Pero hay que gestionar, hay que trabajar, presentar proyectos, ir, pedir, golpear la puerta y si te dicen que no, volver a golpear. A ver, esto es una cuestión que pasa, seas del color político que pasa. O sea, vos no podés pensar que el Estado va a estar desparramando obras sin que nadie las gestione. La gestión es precisamente presentar proyectos, ir, reunirse con los funcionarios, tener un diálogo abierto, aunque vos no pienses igual. Y nosotros vamos a lograr viviendas para la Prida. No importa el color político que esté en la provincia, y nosotros confiamos que va a ser María Eugenia la gobernadora. Pero no importa, nosotros vamos a gestionar igual. La gestión es lo que hace que las obras se hagan. Si las cosas vienen gratis, te regalan 20 playones porque andan regalando playones, eso no es gestión. La gestión es cuando precisamente las cosas no llueven y vos vas, las buscás y las conseguís.